Los negros cumbieron con las palmas arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Cumbia cartonera, y sigue pa' las negras. ¿O no, gallego? Para allá.